Bueno, para que nos cuente un poquito de lo que nos trae esta banda y fundamentalmente porque últimamente viene con unos invitados especiales maravillosos. En este caso creo que es un trombonista. Y si no me equivoco, uno de los personajes de la banda que lo invitó se llama Mauro Arrieta, que también toca el trombón. ¿Será así? ¿Estoy diciendo algo correctamente? Mauro, buen día. Gracias. Buen día, buenas tardes, mejor dicho. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Exactamente, estás en lo correcto. Soy Mauro, trombonista de la banda, y con los compañeros de fila estuvimos organizando la venida de Damián, que es el solista que va a compartir con nosotros mañana, y las clases que estuvieron ocurriendo el día de ayer y hoy. Bien, contame cómo se hizo este contacto con este trombonista que entiendo es de la banda de Rosario, ¿no? Es el solista de la Orquesta de Rosario, sí. Perfecto. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio ese contacto y esta posibilidad de venir no solamente de invitado a tocar con nuestra maravillosa banda, sino que además hacer estas masterclass? Bien, el contacto lo hizo Manuel como parte del ciclo de esta temporada. Uh-huh. Pero lo conocemos del ambiente. A Damián es una persona muy reconocida en el ambiente de la música. Y siempre nos encontramos en diferentes encuentros, seminarios, capacitaciones, siempre está él impartiendo alguna clase. Mauro, contale un poquito a la gente, porque bueno, uno está acostumbrado, ha visto por allí la banda, desde Radio Municipal venimos haciendo las transmisiones en vivo cada vez que ustedes tocan en el Teatro Español, pero por allí la gente, o quizás alguien que mañana tiene ganas de ir pero no sabe exactamente qué es el trombón, contame un poquito del instrumento, la significación que tiene y cómo elige uno justo ese instrumento. Bueno, desde mi punto de vista, sí, es un instrumento hermoso, es uno de los más lindos de la banda, es un instrumento de viento metal, pertenece a esa familia, es un instrumento más bien grave, que no muchas veces tiene el rol tan protagonista que va a tener mañana. Bien. El repertorio que propuso el solista, que propuso Damián, es una obra original para banda sinfónica y trombón solista. Así que tiene un rol muy protagonista y está buenísimo verlo en esa postura también, que habitualmente queda un poco más relegado dentro de la banda y de la orquesta. Decime una cosa, Mauro, ¿cómo se elige para, en este caso, que tenemos un invitado y que es un trombonista, cómo se elige la cantidad de alguna manera de temas, ese repertorio, cómo se elige, cómo se hace para elegir con qué brillar? ¿O esto es una propuesta que hace la banda o es una propuesta que también hace el invitado? ¿Cómo se arma? Porque no es que me siento con toda la banda y lo que sale, sale. Hay todo un repertorio, entiendo. No, claro. Como todo trabajo en equipo, es un consenso de las partes y es un de mutuo acuerdo. Damián propuso esa obra, que es Color, de Bert Appelmont. Es una obra muy extensa, dura como 20 minutos, así que para el solista que se está exponiendo y que está tocando eso, es muy desgastante físicamente, uh-huh. le requiere de mucho esfuerzo, por eso él toca solamente esa obra, y después Manuel, que es nuestro director, decidió acompañar esa propuesta con todo un repertorio de Bert Appelmont también, del mismo compositor. Todas obras originales para banda sinfónica. Bien. Esto es, a ver, porque yo, digamos, no conozco el trabajo, digamos, no soy música y no puedo tocar, o sea, toqué los toc-toc y el triángulo en la escuela, o sea que lo mío no pasa por ese lado, pero este compositor belga, Bert Appelmont, no lo conozco. De manera que yo quisiera que vos me dijeras cuál es el gancho para decirme, mira, tenés que venir porque vas a escuchar algo diferente, porque vas a poder, no sé, vas a poder ensoñar un lugar, un sendero, un color, el mar, o qué, cuál es el sentimiento como para decir, bueno, tengo que ver esto, tengo que escuchar esto, ¿a qué mundo me va a llevar? Bueno, el gancho podría ser que de movida es algo que seguramente no has escuchado antes, no es lo que uno espera habitualmente de una banda sinfónica o de este tipo de música. Uno se imagina que va a haber una banda, una orquesta, un teatro, uh-huh. y que va a hacer algo con mucha sobriedad, quizás. O es la imagen un poco que tenemos todos de eso. Y en este caso no, es algo mucho más pasional. La obra que eligió Damián se llama Colores y representa cuatro colores diferentes. Arranca por el amarillo, el rojo, el azul y el verde, y cada uno busca plasmar la emoción que le transmite a este compositor cada uno de esos colores. Bien. Vos me dijiste 20 minutos. Sí. Sí, es una obra realmente muy extensa. ¿Cómo se hace para, a ver, un instrumento de viento, ¿cómo se hace 20 minutos? Me imagino que terminan, pero destrozados, porque me parece mucho tiempo de interpretación. Sí, bueno, justamente por eso no cualquiera puede hacerlo. Es mucho tiempo de concentración, sobre todo, y bueno, acompañarlo después con el físico también. Pero bueno, Damián tiene ese entrenamiento, él se mueve en ese ambiente y trabaja como solista en general. Así que tiene el entrenamiento y la capacidad de hacer todo eso. Obviamente no es algo que pueden hacer todas las personas, pero sí las que se han dedicado a trabajar las habilidades necesarias. Definitivamente, porque además, digamos, no estoy... A ver, me llamó la atención esto y cualquiera que lo busque o lo googlee va a ver que es una persona muy joven. Vos decís, ¿cómo un chico tan joven realmente tenga la maestría, esté tan dotado como para hacer semejante obra? Me imagino que habrá empezado sus estudios desde muy chiquito. Sí, empezó desde muy chiquito. Él es de la ciudad de Santa Fe, o actualmente vive en Rosario, pero estuvo estudiando en Düsseldorf, Alemania. Después hizo una maestría en trombón en Basilea, en Suiza. Así que tiene un gran recorrido. Perfecto. Y decime una cosa, Mauro, porque, digamos, bueno, ya hablamos del maestro Stepaniuk. Tiene usted que ir a verlo, señor que está del otro lado, porque va a escuchar algo que evidentemente nunca vimos en el escenario de nuestro teatro español. Ahora, Mauro Arrieta, ¿cómo eligió el trombón? ¿Cómo se metió en esta banda? ¿Y hasta dónde querés llegar? Bueno, ¿cómo lo elegí? Fue un poco de rebote. Yo soy de Pico, empecé a tocar en el ensamble de vientos de Pico y en realidad quise empezar tocando el clarinete y como no había me propusieron un trombón. Y fue el error más gratificante de mi vida, la verdad. No porque sí, porque realmente me conquistó el instrumento y me gustó y hoy en día tengo la suerte de poder vivir de tocar ese instrumento. Bien, a ver, la pregunta es la siguiente, digamos. No para integrar por allí una banda, pero ¿hay una edad para empezar a tocar un instrumento o para tocar un instrumento de viento? Hay que no, absolutamente no. ¿Se puede empezar a cualquier desde edad? Desde muy joven o desde muy grande también. Bien. ¿Qué tengo que tener? ¿Buenos pulmones? Yo estoy arruinada, trabajan, ¿no? Porque se trabajan, no hay requisitos. No hay requisitos. Solamente ganas. Solamente ganas y dedicación. Lo demás todo se labura. Bien. Mauro, ¿vos estás viviendo en Pico o estás viviendo en Santa Rosa? Estoy viviendo en Santa Rosa, actualmente formo parte de la banda sinfónica de la provincia, así que ya estoy radicado acá. Ya estás radicado acá en Santa Rosa. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas atendido, te agradezco mucho que me hayas desburrado, porque realmente yo sé muy poco, pero aprendo en base a lo que ustedes me van contando, trato de aprender. Te agradezco muchísimo. No hace falta que yo te diga, porque vos sos parte de la banda y sabés que cada viernes a fin de mes siempre queda gente afuera del teatro porque toca la banda y todos queremos ir. Por ahí nos quedamos colgaditos. Bueno, mañana seguramente vamos a estar allí con Radio Municipal también haciendo la transmisión en vivo. Un abrazo. Genial. A través tuyo para toda la gente de la banda. Gracias por poner esto en nuestro querido Teatro Español. Y sé que estás apurado, así que no te quiero robar más tiempo. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o a quien quieras invitar o lo que quieras decir, por favor. No, nada, simplemente agradecerles a ustedes por darnos el espacio, por ayudar a difundir y que esto llegue a la gente para que justamente puedan acercarse al teatro y conocer quizás otra música que a veces es un poco difícil de llegar. Quizás uno no la escucha todos los días o no se la cruza si no es en un teatro. Así que está buenísima la oportunidad de que puedan ir a disfrutarla ahí de primera mano y con un maestro como lo es Damián. Perfecto. Mauro, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.